corazón, dime cuándo, cuándo volverás a mi lado. Dime corazón, que es mentira, que tienes otro amor, ay mi vida. Cuando tú me miras pierdo la razón, ay amor, vuelve a mi vida. Quédate tan solo un momento más y dame amor otra oportunidad. Dime, dime, dímelo en un beso, dime, dímelo, dímelo en secreto. Dime, dime, dímelo en un beso, dime, dímelo, dímelo en secreto. Dímelo en un beso, dime, dímelo, dímelo en secreto. Corazón, que me extrañas, solo dime corazón, que aún me amas. No puedo vivir sin tus besos, ay vuelve corazón, que me muero. Cuando tú me miras pierdo la razón, ay amor, vuelve a mi vida. Solo un momento más y ven y dame otra oportunidad. Dime, dime, dímelo en un beso, dime, dímelo, dímelo en secreto. Dime, dime, dímelo en un beso, dime, dímelo, dímelo en secreto. Dímelo en un beso, dime, dímelo, dímelo en secreto. Dímelo en un beso. Dame otra oportunidad. Dime, dime, dímelo en un beso. Dime, dímelo, dímelo en secreto. Dímelo.